Sean todos bienvenidos. La canción que acaban de escuchar se titula Spirit of Damascus, del videojuego Assassin's Creed 1. El día de hoy vamos a hablar de dos entregas que abren la puerta a la gran saga de videojuegos. De parte de Ubisoft Montreal, les presentamos Assassin's Creed 1 y Assassin's Creed 2. Con sus monólogos, Cristian Jiménez y Michel Segura, les vamos a mostrar datos básicos, conexión entre los personajes, el proceso de cada videojuego y demás datos curiosos. Entremos en el Animus. Lanzado en el año 2007, Assassin's Creed es un videojuego desarrollado por Ubisoft Montreal que define el género de acción y sigilo. Fusiona tecnología, ambientación, temas y emociones en un mundo donde el jugador siembra el caos y se convierte en un vulnerable pero poderoso agente de cambio. Assassin's Creed cuenta la historia de un camarero que observa asombrado cómo su vida da un giro brutal cuando es secuestrado por una multinacional para un peligroso experimento científico. En un mundo sumido por el caos, un investigador de industrias abstergo quiere dar una solución para imponer el orden de forma autoritaria. Para lograrlo, decide investigar el código genético de los seres humanos y los hechos que en este se lleven escritos desde hace siglos. La historia principal se sitúa en el año 1191 después de Cristo, en la tercera cruzada que está asolando a Tierra Santa. Altair, nuestro protagonista, pondrá fin a las hostilidades tras eliminar ambas partes del conflicto y recuperar su honor que le ha sido arrebatado. El protagonista es un asesino, un guerrero envuelto en una atmósfera de misterio, temido por su crueldad. Las acciones de Altair pueden sembrar el caos en su entorno más cercano. Sus acciones darán forma a los acontecimientos durante este momento clave de la historia. Assassin's Creed 2 fue lanzado en el año 2009, 2 años después de su antecesor, y hasta el momento ha sido catalogado como la mejor entrega de la saga. Ezio Auditore, el cautivante y carismático protagonista de la segunda entrega, junto con su impactada historia de venganza, donde los señores de Ubisoft encuentran la manera perfecta y muy bien contada de justificarla de principio a fin. No dejan cabos sueltos en lo que trata a los vínculos y relaciones del protagonista. Ezio Auditore es un descendiente de Altair, que luego de que asesinaran a su familia por medio de una traición, decide aprender técnicas de asesinos y convertirse en uno de ellos para dar con los responsables de la muerte de sus familiares. Comenzando con la interfaz de Assassin's Creed 1, nos encontramos con el Animus 1.0, el cual muestra el manejo de dos personajes al mismo tiempo. Por un lado se encuentra Desmond Miles, que es secuestrado para fines científicos por la empresa Abstergo. Y por el otro lado manejamos al asesino Altair Ibn al-Ahad, que se encuentra en la tercera cruzada por Tierra Santa contra los Templarios. Lo que hace diferente esta interfaz de otros videojuegos es que, primero, no tienes una barra de vida, sino una barra de sincronización con el asesino que manejamos. Segundo, nos demuestra que estamos dentro de una máquina de realidad virtual, es decir, nos hace visibles los mandos, los objetivos, los mapas, armas y demás cosas que tengamos que hacer en el transcurso del juego. Assassin's Creed 1 nos entrega toda una experiencia que nos ofrece localizaciones reales, hechos históricos y religiosos, que demuestran la calidad de esta entrega. Exponiendo un poco más la interfaz del juego, empezamos con el nivel de salud del jugador, que es descrita como el nivel de sincronización, entre Desmond y las memorias de Altair. Si Altair sufre lesiones, se representa como una desviación a los acontecimientos reales de la memoria, en lugar de daño físico. Si se pierde toda la sincronización, la memoria actual que Desmond está experimentando se reiniciará en el último punto de control. Cuando la barra de sincronización se llena, el jugador tiene la opción adicional de utilizar su vista de águila, esta manejada en primera persona. permite a la computadora al renderizar que resalte todos los caracteres visibles con colores correspondientes de si es un aliado color azul, si es un enemigo color rojo, si es una persona normal color blanco o incluso el objetivo de asesinato color dorado. Animus 2.0 es la mejora del Animus original hecho por Rebecca Crane. Según ella, es más avanzado porque tiene el espíritu competitivo que los templarios no poseen, y en él encontramos las siguientes mejoras. Aumento del efecto sangrado. Nos ofrece una nueva interfaz, nos da la opción de repetir memorias ya sincronizadas, nos ofrece subtítulos, nos da una traducción más realista del lenguaje hecho en la memoria, nos brinda también información histórica disponible que queramos investigar, y nos ofrece la opción de un entrenamiento virtual para mejorar las habilidades que tengamos en el momento. En Assassin's Creed 1, las misiones se componen de tres fases: exploración, investigación y combates. Cada uno de los tres es igual de importante a la hora de llevar a cabo los asesinatos. Primero, hay que acudir a la llamada del mentor que fijará el objetivo. Más tarde, en la ciudad en cuestión, tenemos que hablar con el contacto del credo en la zona. Tras recibir los datos correspondientes, comenzará la fase de exploración. Hay que ir por los barrios en busca de información, fisgoneo, cualquier cosa que podamos escuchar en las calles o simplemente ir caminando. El siguiente paso será el de la investigación, dividida en robos, interrogatorios, fisgoneo y por último, y una vez recopilada toda la información posible sobre el objetivo, le proponemos el plan de contacto en la ciudad para, tras recibir su aprobación, proceder al asesinato. La navegación por los escenarios es bastante dinámica, revela el mapa mediante atalayas, buscar los escondites para huir en la persecución de los enemigos. Es muy importante en este juego encontrar todas las atalayas y escalarlas, ya que nuestros objetivos no se revelarán. Sin embargo, lo que hace que Assassin's Creed destaque en el aspecto jugable es, de hecho, su principal característica argumental. No solamente es un personaje matando templarios en las cruzadas, sino que el personaje inicial, Desmond Miles, ha sido secuestrado y se le está obligando a vivir todo lo que nosotros jugamos. Esta doble jugabilidad, que avanza a la par del pasado y del presente, hace que el título sea mucho más que un sandbox con contextos históricos. La jugabilidad de Assassin's Creed 1 adopta una estructura tipo sandbox, que beneficia mucho a las mecánicas del juego. La exploración está fuertemente potenciada y el combate tiene un punto justo de dificultad, de modo que siempre suele ser mejor acechar a los rivales por la espalda. En jugabilidad, la segunda entrega conserva el mismo estilo de juego que el primer Assassin's Creed, pero con diversas mejoras que vamos a mencionar a continuación. Ofrecen misiones bastante variadas, que dan volumen y significado a nuestros asesinatos. El cierre argumental es bastante impresionante. Muestra espectaculares respuestas y un intrigante camino a seguir que nos invita a continuar con las demás entregas de la saga. A diferencia del primer juego, los jugadores no se encuentran continuamente en la trama, sino que pueden iniciarlas cuando quieran y andar así libremente en el entorno del juego o realizar misiones secundarias. Nuestro segundo apartado son armas y contraataques. Como lo han visto anteriormente, en el primer Assassin's Creed solo se contaba con el armamento que se proporcionaba al jugador a medida que iba completando misiones, pero ahora se puede contraatacar a los enemigos y arrebatarle sus armas. Batallas. Cuenta con un nuevo sistema de acertijo que el jugador debe resolver para poder llegar a la cima de los edificios y así sincronizarse con la ciudad. Gracias por escucharnos y recuerden, nada es verdad, todo está permitido. Sincronización perdida.